compañera de antiguas irrealidades, entre medias de cuentos y de verdades. Unas veces en sombras, anochecida, otras veces haciendo de sol y vida. Prisionera del alma y del pensamiento, desahuciada en el aire, herida al viento, rota fuerza de sueños que a veces tiene y que están por venir, pero no vienen. Mal que bien, se mantiene firme y erguida en un rincón del alma, medio escondida, en mitad del camino de la añoranza. Y aunque a veces parece que se suicida, resucita al momento, casi enseguida. La esperanza es así, siempre esperanza. Mal que bien, se mantiene firme y erguida en un rincón del alma, medio escondida en mitad del camino de la añoranza. Y aunque a veces parece que se suicida, resucita al momento, casi enseguida. La esperanza es así, siempre esperanza.